niña cenicienta y he colgado la mopa. A las 12 no me acuestas, me voy a pillar farlopa. Soy la sirenita, soy mitad sardina. Yo no quería piernas, yo quería una vagina. Soy bella durmiente y estoy tumbaita. Tráeme Steve que me despierte, que me estoy quedando frita. Yo soy Blancanieves, he matado a los enanos. Los fusilo, me los como y los cago por el ano. No somos princesas ni suspiramos. Verás tú qué sorpresa que esta noche nos tiramos. No somos princesas ni sobre la corona. La única que conocemos es la marca de Litrona. No somos princesas, somos republicanas. Acabaremos presas o en una fiesta gitana. Soy la princesa bella y he quemado el castillo. Y me piro para la polo que me está dando el monillo. Yo soy Jasmine y he vendido la alfombra. Y he quedado con el genio para tomarme un sol y sombra. Yo soy Alicia, mira qué maravilla. Quítame ese té con pastas, dame un plato de morcilla. Soy Elsa de Frozen, la princesa congelada. Tengo frío, los pezones son mi arma para matar. No somos princesas ni suspiramos. Verás tú qué sorpresa que esta noche nos tiramos. No somos princesas ni sobre la corona. La única que conocemos es la marca de Litrona. No somos princesas, somos republicanas. Acabaremos presas o en una fiesta gitana. Ni suspiramos, verás tú qué sorpresa que esta noche nos piramos. No somos princesas y sobre la corona. La única que conocemos es la marca de Litrona. No somos princesas, somos republicanas. Acabaremos presas en una fiesta gitana. Ya está el mismo coño de la canción que habéis tocado. Ay, punky. A mí no me gusta el punky. Estoy aquí porque me caéis bien. La puta canción esta que ha puesto aquí. El coño no sé qué.